saludo a todos los oyentes y también a quienes hacen parte del equipo técnico de este espacio y quienes siempre están a diario en la sintonía de todos los oyentes en Cundinamarca. Esta experiencia ha sido importante tanto para uno como profesional, como periodista, como locutor, y para los oyentes que ya saben que a las 6:30 de la mañana a través de Angelus Estéreo pues se enteran de muchos hechos, de información, de lo que pasa en las diferentes provincias del departamento, y seguramente que si se deja emitirlo lo extrañarían bastante. Entonces pues es ya una cita diaria que tienen todos los oyentes a las 6:30 para enterarse de lo que sucede en nuestro departamento.